Encuentre jueces 13. 13. Muy bien, lo deja ahí. Bien abierta la cuestión. 13. ¿Listos? Vamos a orar al Señor. Un momentito. Padre, te damos gracias el día de hoy a ti, te alabamos. Bendecimos tu nombre, Señor, por este tiempo de congreso que hemos tenido. Gracias por cada muchacho, las muchachas que están aquí. Padre, en esta última conferencia queremos pedirte, Señor bendito, que tú nos hables a través de tu palabra, que nos ayudes a tomar decisiones, que nos lleves, Señor, a tomar decisiones sobre nuestras vidas, decisiones muy serias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos trajeron el cuaderno en el que escribir? Eso, entonces sáquelo, porque no, el cuaderno fue ahí para poner. No, eso es para sacarlo y escribir, porque. Entonces, ¿usted trajo, niña? Bueno, muy bien. Coloque ahí, ciego, amarrado y dando vueltas, así. Coloque ese título ahí, ciego, amarrado y dando vueltas. Mire el de al lado, dígale, ciego, amarrado y dando vueltas. Nana, dígale a la niña ahí, ciego, amarrado y dando vueltas, dígale. Sí. Ciego, amarrado y dando vueltas. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado en la vida que han dejado pasar una oportunidad y lo dicen, ay, ay, yo sí soy bruto, yo sí soy tarado, yo sí soy menso, yo soy lo peor, como fui bruto, dejar pasar esa oportunidad? ¿A cuántos les ha pasado eso? Ay, no, aquí ninguno. No, qué chicos tan pilos sos, unos brutos son los líderes, parece. ¿Sí? No, en serio. ¿Cuántos de ustedes han dejado pasar una oportunidad? En cualquier caso. Y que luego dijeron, ay, pero, ¿sí? Por ejemplo, usted se fue allá a comprarse unas zapatillas. Y dijo, ay, están las zapatillas. Luego, no, primero vayamos allá y volvemos. Y cuando volvieron, las habían vendido. Y usted dice, ay, porque fui bruto. Usted fue al madrugón allá y pasó a las 4 de la mañana por los jeans. Y había un jean así, diesel, decía, diesel. Uy, ya vengo, señor. Se fue por allá a comprar unos calzones. Y cuando regresó, eran las 5 de la mañana. Y él dijo, lo vendimos. Ay, soy bruto. Y nos pasan esas cosas. ¿Sí? ¿A usted le ha pasado? Sí, a mí también me ha pasado. A todos nos pasan ese tipo de cosas. Y les invito a pensar en eso. Porque vamos a mirar la historia hoy, como le dije, de un muchacho muy parecido a mí, que es Sansón. Sí. Y a Sansón le ocurrió eso. Sansón tuvo una oportunidad tremenda en la vida y la dejó pasar. Y al final de su vida lo tuvo que lamentar, lo lamentó mucho. Mucho, mucho lo tuvo que lamentar. ¿Amén? Estos tiempos, muchachos, son tiempos de muchas decisiones. Lo más importante en estos tiempos son las decisiones que tomamos. Porque si usted se da cuenta, todo en la vida tiene que ver con decisiones. El muchacho que hoy es drogadicto fue que un día decidió ser un drogadicto. Independientemente de si tenía amigos muy malandros y lo que sea, él un día tomó una decisión, dijo, yo voy a ser un fumón, un marihuanero, voy a ser un bazuquero. El tipo que hoy está allá en la cárcel, o la niña que hoy está embarazada, o la niña que abortó, eso fue fruto ¿de qué? De una decisión, un momento en su vida. Tomó una decisión. Porque la vida es de decisiones. ¿Oyeron? Decisiones que se toman en un minuto. A veces malas decisiones, a veces buenas decisiones, la mayoría de veces malas decisiones. Que conducen a malas cosas. Entonces, aquí lo que los hemos invitado durante todo el día es a que ustedes tomen decisiones. contentos vamos a estar de que al final de ese tiempo de congreso usted ha tomado unas dos o tres decisiones en su vida que le ayuden a que su vida sea mejor y que le eviten problemas en la vida. ¿Sí? Aquí en este congreso lo que le estamos es enseñando a vivir sin necesidad de sufrir. Díganle al de al lado, nos están enseñando a vivir sin necesidad de sufrir. ¿Sí? ¿Ya le dijo? Repítase lo que yo no oí. Ahora dígale al otro lado, dígale lo mismo, dígale, nos están enseñando a vivir sin necesidad de sufrir. ¿Se lo dijo a él? ¿Se lo dijo a la niña? Bueno, porque así es la vida. ¿Cómo es que uno aprende? A los porrazos, a punta de lágrimas, a punta de tristezas, a punta de dolores. Así es que uno aprende a vivir. Pero ustedes tienen la bendición de conocer de Dios jóvenes. Y si ustedes son capaces de obedecer lo que la palabra de Dios les dice, ustedes van a vivir vidas mejores y van a aprender mucho sobre la vida sin necesidad de tener que pasar por lágrimas, dolores y tristezas. ¿Sí me entiendes? Entonces en la mañana lo invitaron a que usted tomara la decisión de aceptar el perdón de Dios. Y junto con el perdón de Dios de que se arrepintiera. Y eso lo decidió independientemente si usted lloró o no lloró. Si usted dijo esta mañana, bien, yo acepto el perdón de Dios y yo me arrepiento de mis pecados. Esa fue una decisión y es una decisión que le ayuda a avanzar mucho en la vida. Y luego en la tarde ahorita le estamos invitando a que entregara los dolores, a que ya no viviera más con amarguras, con tristezas, que ya no viviera más frustrado y en soledad, sino que le entregara esas cosas al Señor. Y si usted tomó esa decisión, es una bendición. Pero ahora, la última decisión que yo le voy a motivar a tomar es una decisión por entregar su vida completa al Señor. Una decisión por la consagración de su vida a Dios. Que era la decisión que tenía que tomar Sansón. Fue la oportunidad que Dios le dio, que luego él desperdició y luego tuvo que lamentarlo. Porque por lo general, cuando desperdiciamos oportunidades que el Señor nos da, después con los años y con los meses, tenemos que arrepentirnos de eso, de no haber aprovechado, y tenemos que lamentarnos. ¿Amén? Entonces, este muchacho tuvo un comienzo prometedor. Si usted lee el capítulo 13, ¿lo tiene listo en el capítulo 13? Capítulo 13 de Jueces. ¿Qué pasa ahí? Con los que cerraron. Capítulo 13 de Jueces. El versículo 2 dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. O sea, tenía una mujer sin hijos porque era estéril. Y notamos entonces aquí primero que aquí comienza todo y comienza muy bien. Este muchacho no debió haber nacido. Sansón no debió haber nacido porque su mamá era estéril. Pero Dios intervino ahí, metió la mano, hizo un milagro. Y entonces, un muchacho que no debió haber nacido, pues nació. Bendito sea Dios. ¿Ah? Como un milagro de Dios. Como puede ser que hayamos nacido muchos de nosotros. Porque a veces, muchas veces hay gente que no es deseada. Sí, así es. Que la mamá no quiere tener ese chino y el papá dice, eso aborte ese engendro. Esa cosa, aborte esa cosa. ¿Usted se salvó del aborto? Hay gente que no debe haber nacido. Pero nació. Yo no sé cuál sea su historia. Tal vez fue esa misma. Usted no debió haber nacido. O porque su mamá era estéril, su mamá no podía tener hijos, su papá no lo quería, su mamá no la quería. Pero nació. O tal vez usted no fue nada de eso. Usted sí fue un hijo bien querido y eso. Pero igualmente nació. Y si nacimos es porque Dios tenía un propósito. ¿Oyó? No es una casualidad que hayamos nacido. Si estamos aquí, es por algo. Dios tenía un propósito. ¿Amén? ¿Sabe usted? Fuimos el espermatozoide más rápido. ¿Cuántos lo alaban? Claro que uno, hay gente que uno mira y dice, no me explico cómo fue el espermatozoide más rápido. ¿Sí? Porque lentos, lentos, lentos, hermano. Están ahí que se duermen. ¿Cómo ese muchacho fue el espermatozoide más rápido? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cierto? Yo sí. En mi caso se nota, yo fui el espermatozoide más rápido entre millones. Yo fui un campeón desde que fui engendrado, hermano. ¿Ah? ¿Verdad que hay niñas que uno mira y uno dice, ¿cómo fue el espermatozoide más rápido? Pero no, o sea, tengo que mirar para algún lado, ¿no? ¿A usted no le pasa lo mismo? Uno nace con un propósito. Y a veces nace solo como un milagro de Dios, ¿no? Cuando yo era chiquito a mí me contaron que yo como que era muy inquieto. Yo fui al espermatozoide más rápido. Y yo como que era muy inquieto. Y cuando iba a nacer, no, casi que no puedo nacer porque me había enrollado todo el cordón umbilical en el cuello. ¡No, por Dios! Eso me cuentan. Y que yo salí morado así. Y luego como a los 2 meses me dio gastroenteritis. Y mire, pero estoy aquí. Y es porque Dios tiene un propósito. Igual que con usted. Y todo comienza bonito. Así también comenzó con Sansón. Ahora, no solo eso, sino que Sansón tuvo un llamado muy especial desde niño. En el versículo 5, el ángel le habla a su mamá y le dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios. ¿Ah? Anote ahí, Sansón era nazareo de Dios. ¿Qué era un nazareo? Un nazareo es una persona que a través de una promesa se consagraba a Dios. Ahora, Sansón no hizo la promesa, pero Dios le hizo ese llamado especial y lo apartó desde niño para que fuera una persona entregada, consagrada al Señor, bendito sea. Entonces, miren lo que un nazareo, para demostrar ese voto de consagración que tenía, número uno, no podía cortarse el cabello. ¿Sí? Era cabellón, así, parecía un león. Sí. Nunca podía cortarse el cabello. Número dos, no podía tomar nada de licor. Eso dice de farra, no podía. Porque esa era su marca y que era consagrado a Dios. Y tampoco, entre otras cosas, podía tocar un cadáver. Esas eran cosas que un nazareo no podía hacer, porque era una persona que a través de un voto, de una promesa, se había consagrado por completo al Señor. Y él tuvo ese llamado especial de parte de Dios, ¿no? Antes de nacer, ¿cierto? Ahora, muchos de nosotros aquí, o muchos no, todos los que estamos aquí, tenemos ese mismo llamado de Sansón. Tenemos el privilegio de ser llamados a ser personas consagradas al Señor. Tal vez algunos de ustedes ya aceptaron ese llamado y son personas consagradas. Tal vez no, Dios hoy les está haciendo entender, les está haciendo saber que ustedes, cada uno de ustedes son personas llamadas a vivir para Dios, a consagrarse al Señor, a darle toda su vida al Señor. La historia comienza bien, ¿cierto? Un niño que no debe haber nacido, llamado a ser consagrado, un ser consagrado para Dios. Pero también tenemos en el versículo 5, la última parte, que dice allí, desde su nacimiento, él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. No solo un niño que no debió haber nacido, un niño que no tenía la posibilidad de nacer, no solo un niño que tenía un llamado a ser consagrado a Dios, sino también un niño que nació con una misión especial, y era librar a su pueblo Israel de los filisteos. Dice, desde que nazca ese niño va a librar al pueblo de los filisteos. Y ya le dije al comienzo, y eso es una verdad que usted tiene que afirmar en su corazón. Usted no nació de casualidad. Usted no nació, ¿cómo le digo para que no se ofenda? Bueno, usted no lo fue colado, ¿no? Dice, ay, se coló, dice el papá. Ese chino se coló. O sea, como que fue un accidente. No. Todos los que estamos aquí nacimos con un propósito. Sansón nació con el propósito de librar a Israel de los filisteos, pero cada uno de ustedes que está aquí nació también con un propósito. Dios lo mandó a esta tierra para algo. ¡Diga amén! Amén. Los espermatozoides más rápidos, mírenlos aquí. Yo no puedo creer que ustedes fueron los espermatozoides más rápidos. ¡Diga amén! Amén. ¡Dígame! ¡Amén! Levante la mano derecha y diga conmigo: yo, nací con un propósito. Ahí están los espermatozoides. Yo no puedo creer, hermano. ¿Seguro que usted no fue el segundo espermatozoide? La historia comienza bonita, como comienza nuestra historia. Note que es el Sansón y nosotros nos parecemos. Yo más que ustedes, no, por la cuestión de... Porque este pobre chino, mire. Un niño que no tuvo que haber nacido, pero nació, fue un milagro de Dios. Un niño llamado a ser consagrado a Dios. Un niño que nació... con una misión especial, y era librar al pueblo, igualito a nosotros, fíjese. Pero también tenía algo muy especial. En el versículo 24, el capítulo 3, en el versículo 24, dice allí: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. No, es que casi me equivoco, sí. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. O sea que Sansón, desde que nació, contó con la bendición de Dios. Tal vez ustedes no, porque no conocían de Cristo. Y el que no conoce de Cristo no nace con la bendición de Dios. Pero tal vez usted nació en un hogar cristiano y eso ya lo hizo nacer con una bendición ahí, ¿cierto? Y de pronto tal vez usted de niño le entregó su corazón al Señor y eso ya le añadió esa bendición de Dios a su vida. O sea que Sansón y nosotros somos lo mismo. Él fue un niño bendito, y la gran mayoría de adolescentes, muchachos, muchachas que hay aquí hoy, son muchachos que también cuentan sobre ellos con la bendición del Señor. ¿Ah? La historia comienza chévere, muy chévere. Y por último, el verso 25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Además de eso, la quinta cosa que tenemos en cuenta y que nos damos aquí, que hay que nombrar, de cómo comienza la historia de Sansón, es que era un muchacho en el cual el Espíritu Santo se manifestaba. A ver, yo quiero saber aquí cuántos son taller del diablo. Ay, sí, no. Bueno, ¿y cuántos son el templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos son el templo del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Cuántos dicen: el Espíritu Santo está conmigo? ¿Cuántos lo dicen? Dígalo, dígalo. O sea, si usted se da cuenta, Sansón es un muchacho con una gran oportunidad de Dios. ¿Cómo lo son todos ustedes que están aquí? Tienen una mano extendida, la mano de Dios extendida hacia ustedes, ofreciendo algo, ofreciendo una buena vida, ofreciendo una vida mejor para ustedes, ofreciendo una vida con menos sufrimiento. Yo no le puedo prometer que no va a sufrir. Que porque usted le entrega su vida a Dios no va a sufrir. Sí, sí va a sufrir. Pero tiene una promesa. Y es que todos sus sufrimientos tendrán un propósito superior de Dios. Y usted siempre será más que vencedor en esos sufrimientos. Entonces Dios extiende su mano y dice: yo quiero bendecirte. Yo quiero darte un buen hogar. Yo quiero darte una buena vida. Yo quiero que crezcas para ser una bendición. Así le extendió la mano a Sansón, Dios a Sansón, y así nos la extiende a cada uno de nosotros hoy también. Pero la cosa empezó a dañarse, porque Sansón empezó a despreciar la bendición que Dios le ofrecía. Él empezó a golpear y a morder la mano de Dios que se había extendido hacia él, ofreciéndole todo lo que le ofreció. Y por ejemplo, capítulo 14, versículo 3, nos dice que él comenzó a manifestar rebeldía y voluntariedad en su vida. Capítulo 14, el verso 3, mire cómo le habla el papá. Claro que aquí ningún muchacho, ni ninguna muchacha de las que está aquí, le ha hablado jamás al papá de esa manera, ¿no? Eso solo fue Sansón, que era un gamín, era un ñero ese indio. Sí. Pero el verso 3 dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, y tal vez usted se note ahí retratado ahorita, tómame esta mujer porque me gusta. Sí. Es que ese es el que me gusta. Esa es la que me gusta, y puto. Y a mí, cucho, no me la venga a montar aquí ahora, porque es que yo sí se las canto como es. No, claro que aquí nadie, aquí viene ese. Ay, mi mamá ya empezó, perdón, una expresión. Mi mamá ya empezó a joder. Aquí. ¡Ah! Es... Mijo, no haga eso. Pero es que yo quiero. Mijo, pero vea que esos niños con que usted anda, son mis amigos, yo los amo, yo doy la vida por ellos. Ellos son lo mejor que me ha pasado. ¿Cierto? Rebeldes, hermano, voluntariosos. Así le pasó al muchacho. Le hablaba a la mamá, le hablaba al papá, y como una esa cree que se la sabe toda. ¿Ustedes no? ¿Ustedes no? No, claro, ustedes no. Ustedes no creen que se la saben todas, ¿verdad? ¿No? ¿Cierto? No, ustedes tienen que aprender del papá y la mamá todavía, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí. Porque uno de cada estos espermatozoides rapidísimos que tenemos aquí, ¿sí? Que tenemos aquí, a esa uno suele pensar que sabe más que la mamá, que el papá, que el pastor, que Marta, que todos ellos juntos. Uno se las sabe todas. Y entonces, ¿cómo es? Uno quiere hacer su voluntad. Y ese muchacho, hermano, que no tenía por qué ser así, empezó a morder la mano de Dios, a golpear la mano de Dios que se le extendió para ofrecer, rebelándose contra sus padres y mostrándose caprichoso y voluntario. Y eso era una manera de rebelarse contra Dios, porque cuando uno se rebela contra sus padres, se rebela contra Dios. Porque Dios le dio una autoridad y esa autoridad son sus padres. Esa es la autoridad que Dios dejó aquí en la tierra sobre ustedes, los padres. Y cuando uno desobedece a los padres, es rebelde contra los padres, está siendo rebelde también contra Dios. ¿Sí sabía eso? Mi querido muchacho. ¿Sí sabía eso? ¿O no lo sabía? Pues vaya enterando. Porque cada vez que usted es rebelde y voluntarioso, usted está mordiéndole la mano a Dios y está despreciando las bendiciones de Dios sobre su vida. Pero también, capítulo 14, versículos 5 al 9, cuéntanos una historia de un día iba Sansón así, ¿sí? Iba Sansón, iba con el papá y la mamá. Es que esa historia la quiero aumentar un poquito porque fue que a ese indio le gustó una filistea esa. Porque vaya, si a los muchachos les gustan las filisteas, ¿no? Y sí, pastor, es que en la iglesia no hay nada. En cambio uno mira para afuera, unas filisteas, pastor. Uy, unas cosotas. Y lo mismo dicen las muchachas. Dicen, no, es feo ese Nicolás, mire. Ah, ese Michael que parece una escopeta. Entonces, ah. Dicen, entonces dicen, no, no, eso. Y miren, en cambio, miren ese filisteo, papito. Ese sí fue el espermatozoide más rápido, miren. Ese sí fue. Ese sí fue. ¿Suele suceder o no? ¿No? ¿Y usted qué anda con ese? No, yo voy a decir, ay, yo lo sé. Y entonces entonces le gustó. Entonces fue donde el papá, él dijo, cucho, venga, venga, le digo. ¿Qué pasó? No, no, ¿qué? ¿Qué es que hay una filistea? Y está como quiere. Y entonces el papá, y fue cuando el papá le dijo, mijo, pero no hay entre las hijas de Dios. Mire, mire a María, por ejemplo. Mire a Valeria, por ejemplo. Mire, mire a mi sobrinita, que es. Mire a Laurita, por ejemplo. No, pero ya qué, ya no, hombre, ya. Estoy. Y él dijo, no, yo quiero esa. Yo quiero la filistea. Y entonces el papá dijo, bueno, camine. Y entonces se fueron. Entonces iba el Sansón ahí todo chévere. Dale, dale. Iba con el papá y la mamá. Y no sé, por ahí el papá y la mamá se quedaron atrás. Y cuando menos pensó, se vino un león. Se vino un león. Sí, sí. Se vino un león. Así, ¡ah! Y Sansón. Y cogió el león y. Dice la Biblia que lo despedazó como un cabrito, así como yo cogí a este ahorita. Allá lo mandé. No. Allá lo mandé, así cayó. Allá. Y lo despedazó. Y por allá fue. Y alcanzó al papá, pero no le dijo nada. Y dice ahí en el versículo que se devolvió. Ah, bueno, fue donde la nena, dice el versículo 7. Entonces fue donde la nena que le gustó y le dijo, yo mami. Verso 7. Descendió pues y habló a la mujer que le había gustado. Sí, yo mami le dijo. Y entonces se devolvió. Y cuando se devolvió, el león que había matado tenía un poco de miel adentro. ¿Miel? Sí, miel. Tenía un poco de miel adentro. Y entonces él fue y, ay, hay miel dentro del león podrido. Sí, la miel. Y fue, papi, ¿quiere? Mami, ¿quiere? Y la mamá y el papá comieron. Pero él no les dijo de dónde habían sacado la miel. Ahora, ¿por qué no le dijo de dónde había sacado la miel? A ver, cállese, hermano. ¿Qué? Cállese la boca. ¿Qué? A ver, ¿por qué no? Porque no podía tocar muertos. Entonces, el hombre, además de mostrarse rebelde y voluntarioso, caprichoso, ¿sí? Además de eso, él mostró una falta de compromiso con su voto de Nazareno, con su llamado a la consagración. Él no le pareció nada ir y coger el cuerpo del león muerto. Lo tomó y así despreció. ¿Eh? Dios le extendió la mano, le dijo, yo quiero hacer de ti una bendición. Yo voy a hacer de ti una bendición. ¿Y qué hizo él? Entonces fue y despreció eso. Fue y tocó el cuerpo del león muerto. Pero no solo eso, sino que en el verso 10 del capítulo 14 dice que, bueno, les dio la miel al papá, podría ser, y eso. Y dice el verso 10 que cuando que vino, pues su padre, donde estaba la mujer, y Sansón, dio allí un banquete según la costumbre de los mozos. No es que la nena tuviera un mozo, ¿no? Sí, sino los mozos eran los muchachos. Los jóvenes, eso, los adolescentes, los jóvenes, como ustedes. Entonces llegó allá. Tal parece que ese fue el matrimonio, porque los matrimonios duraban 7 días. Y el hombre ofreció una fiesta de 7 días. Y eso, guaro, hermano, corrió para el norte y para el sur. Chicha, guaro. Cerveza, guarapo, eso daban de todo en la fiesta. Pero a mí me llamó la atención mucho una frase ahí que dice, según la costumbre de los mozos. O sea que, ¿Sansón hizo eso por qué? ¿A él le nació? ¿Él lo quiso hacer? No, por seguir la costumbre. La aprecia. Lo tercero que él hace, como desprecia la bendición del Señor, es que tiene una amistad con el mundo. Una amistad presionada por los demás. ¿Cómo es eso de una amistad presionada por los demás? Una de las razones por las que un muchacho, una muchacha no es fiel a Dios, no es fiel a su ministerio, no es fiel en la iglesia, es por la presión de los demás. Entonces llega allá y empieza, ay, entonces no es varón. Sí. Y entonces dice, no, yo soy re varón, no, que fui espermatozoide más rápido. dice, venga, man, camine, lo pegamos. Camine. Y usted dice, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo no lo pego. Y entonces dice, ah, entonces no es varón, entonces usted es una nena. ¿Ah? Ay, el hijo de papi y mami, ay, no se cae. Tal. Y el muchacho presionado de esa manera, va y lo pega. Y ahí se queda pegado. ¿Sí? O le empiezan a decir, se acabó llegó la hora de salir del colegio y dice, Camila, que hay farra allí. Vámonos para la farra. Y entonces el padre dice, no, porque yo soy cristiano. Yo soy una persona consagrada al Señor. Yo esto y yo lo otro. ¿Y qué? Entonces empiezan a decirle, ay, claro, el pastorcito, ay, se le entregó al Señor, mírelo. Ahora se le entregó al pastor. Así es la plaga. No, se le entregó, mírelo, ay, monseñor, ay, no sé qué. Y empieza, y el cristianito así tibio, dice, ay, pues camine, porque yo sí bailo también, si me viera. Yo... Y allá resulta borracho y vuelto nada. Eso es lo mismo que le pasó a Sansón. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ah? O viene el muchacho y le dice, venga, ¿pero qué? ¿Por qué? Venga, es que tú me gustas. Y entonces, compórtese conmigo y tales. Sí. Compórtese conmigo y tales. Le dice, no, ¿cómo se dice? No, pues la prueba de amor. Ah, sí, deme la clave del Facebook. Esta es la prueba de amor, ¿no saben? Que le... Deme la clave del Facebook. No, la otra prueba de amor. Y entonces dicen, ay, no, porque en la iglesia me han dicho que no, que cierre las piernas, que no sea así, que no haga esas cosas y eso. Y entonces, dice, ay, pero ustedes que viven en el siglo pasado, ¿qué? No, es que eso es lo más normal. ¿Ah? Un poquito nomás. Y dice, sí, un poquito nomás, le dice. Y la niña así presionada, cae. Una amistad con el mundo, una amistad con las cosas del mundo, presionada por las costumbres del mundo, presionada por los amigos. Muchos de ustedes no son fieles al Señor, no le entregan su vida a Cristo únicamente porque tienen al lado, alrededor de usted, un montón de majaderos y de majaderas que no les permiten entregar su vida a Cristo de verdad, que lo jalan al mundo, y ustedes por el temor del que dirán y el temor al rechazo del grupo, entonces ceden a las pretensiones de esa gente. Y cuando ustedes hacen eso, ustedes están despreciando la bendición. Están despreciando la mano de Dios que se ha extendido hacia ustedes, ofreciéndoles todo lo que ni ellos ni el mundo puede ofrecerles. Y por último, yo quise dejar esto aquí por último. La otra manera como Sansón despreció su bendición fue en su debilidad por el sexo opuesto. Y este muchacho sí que tuvo problemas con eso. En esos cortos capítulos, nos cuenta de tres ocasiones donde él tuvo problemas con el sexo opuesto. La primera es la que yo le estaba contando, ¿no? Y ahí terminamos en que ellos están enrumbados. Hicieron la rumba. Entonces Sansón, así todo chapeto, dijo, uy, venga, perro. Les voy a poner una adivinanza y el que me la adivine le doy un poco de ropa. No me acuerdo cuánto era, pero un poco de ropa le doy. Y pero si no la adivinan, ustedes me dan la ropa a mí. Entonces digo, bueno, y ahí está la adivinanza, miren, en el versículo 14. Entonces él les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y todo, sí, del devorador salió comida. Uy, del fuerte salió. ¿Qué será? ¿Qué será? Y tres días y no. Entonces fueron donde la nenita aquella, la filistea, y le dijeron, hable con el hombre, dígale que nos diga. Hable con el hombre y que él le diga y usted nos dice. Y le damos. No, esa fue Dalila. Pero ¿dónde está? Y la nena empezó a presionarlo. Así como se ponen las mujeres a veces. Con taletosa. Ahí sí son el espermatozoide más rápido, hermano. Sí. Mire, dice, versículo 16, quiero que lea, dice, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mí, ni a mi padre, ni a mi madre lo he declarado, y te lo he declarado a ti. Se agarraron, hermano. Y luego el verso 17 dice, y ella lloró, y ella lloró en presencia de él los 7 días que duró el banquete. ¿Usted puede creer eso? ¿Ah? Y al 6º día él se lo declaró porque le presionaba. Lloró 7 días. La nena. Ni que le pase. ¿Usted sabe que es una vieja llorando 7 días detrás de uno? Usted puede... Dime que quieres decir la nena. Tú no me amas, tú no me amas, ay, tú solo me odias, ay, y chille, y chille. Y el pobre hombre, embotado ya, padre le dijo, pues la miel el león, una cosa así, le dijo, la miel el león, se lo dijo. Y entonces ella fue y se lo dijo a los tipos, y los tipos fueron de Sansón y dijeron, ya sabemos qué es. Le dijo, ¿qué? Pues la miel del león. Y él se le saltó la piedra así. Y les dijo, ah, sí, si no hubieran molestado a mi novilla, una cosa así les dijo, a mi novilla, a mi... ¿Cómo? Ah, sí, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y se enojó, bueno. ¿El caso sabe cómo terminó esa relación? Mal, como terminan todas esas relaciones. O yo, apréndaselo. Apréndaselo y apréndaselo así. No se lo aprenda llorando, ni sufriendo. ¿Saben cómo terminó esa relación? Ella y la familia quemados. Murieron incinerados. Los filisteos fueron y les prendieron candela a todos. Una relación mal llevada. Así despreció él la mano de Dios que se extendía para ofrecerle una vida mejor, una vida con propósito, una vida bien llevada. Terrible, me parece. No, claro. Porque es que, bueno, los pelados empiezan, ay, me gusta. Ay, me gusta. Me gustó. Cuando me empecé, caí. Sí. Caí. Cayó. Y ustedes saben, no es para que anden enamorándose. Y yo siempre digo, entre más jóvenes se enamoren, más rápido les hieren el corazón. Porque muy probablemente usted no se va a casar con el novio de la adolescencia. Y lo que la mayoría de los casos sucede es que ese novio de adolescencia, si no las deja embarazadas, les pone los cachos, las hacen llorar, las hacen sufrir. Y entonces empiezan las niñas. Todos son iguales. Heridas. Todos son iguales. Ahora lo que voy a hacer es que voy a coger todos de goce. Y se vuelven gozonas. Sí. ¿Cierto? ¿Usted es el novio de ella? ¿No? La novia. Se me cruzaron los cables ahí. Lo ha tirado yo, hermano. Ya. No yo. Pero entonces el hombre no aprendió como no aprende uno. Porque uno solo aprende a porrazos cuando no quiere aprender a través de la obediencia al Señor. Uno solo aprende a porrazos. Y entonces capítulo 14, versículo 1 dice, descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de los hijos. No, ese no era. Ese, el capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, acaba de salir de eso. La primera esposa y la familia, el suegro, todo, la suegra, todos los quemaron los filisteos. Entonces se fue. Vamos, ¿para dónde? Para Gaza se fue. Y allá en Gaza, ¿qué cree? Una mami en una esquina. No, esta sí está mejor que mi esposa, otra. Sí. Está rica. Dijo. Uy. Aguanta. Dijo. Aguanta. Y se llegó a ella, no quiere decir que le dijo hola. sino que se llegó allá, fue que fue y se acostó con ella y tuvo relaciones con ella. Y los filisteos lo esperaron afuera, así, ahorita le caemos al mar. Y el Sansón fue, pues, arrancó las puertas de la ciudad, contó y Armella cerró, de todo, y fue, las tiró. Pero, bueno, es, el caso fue que hay otra vez muestra su debilidad con el sexo opuesto. Así despreció la bendición del Señor. Pero por último, y este fue el desenlace, en el capítulo 16, también el versículo 4, otra vez dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sored, la cual se llamaba, ¿qué? Dalila. Dalila. Y ahorita les cuento a Dalila, pero por ahora les voy a decir que esta fue la mujer a través de la cual llegó su ruina total. La que lo engañó, lo manipuló y lo presionó hasta que él descubrió el secreto de su fuerza. Entonces vamos a recapitular. Sansón fue un muchacho que creció con toda la oportunidad para ser un hombre de Dios, para vivir una vida con propósito. O sea, una cosa maravillosa le esperaba a Sansón. Pero Sansón, en medio de la necedad, lo que hizo fue despreciar la mano bondadosa de Dios que se extendió hacia él y le dijo: yo te quiero bendecir, yo quiero hacer de ti un hombre de verdad, un hombre de Dios. Yo quiero hacer de ti un personaje que tiene una vida con propósito, una vida que vale la pena ser vivida. ¿Y él qué hizo? Golpeó y mordió una y otra vez la mano de Dios. ¿Cómo? Mostrándose rebelde. ¿Cómo? Teniendo una amistad con el mundo, presionado por los amigos. ¿Cómo más? Mostrando una falta de compromiso con su voto de consagración. Y por último, una debilidad marcada con el sexo opuesto. Ahora pregúntese, ¿seré yo maestro? ¿Le estará pasando eso? Esta es una bien difícil. ¿Sabe por qué nosotros quisimos hacer este congreso? Porque esta es la edad donde la gente decide: o me entrego a Cristo y vivo una vida para Él, o me voy al mundo a aprender lo que es sufrir. Esta es la edad. La mayoría de gente que usted conoce, que regresa a Cristo por ahí después con 3 hijos, 20 heridas en el corazón, no sé qué vueltas, nada, dicen: es que yo conocí a Cristo joven, pero usted sabe que el mundo, la adolescencia, entonces yo me aparté. ¡Y mire todo lo que me pasó! Usted oye a los hombres hablar y dicen: ah, yo conocí a Cristo joven, pero la adolescencia, los amigos, yo me aparté. Ay, no sabe lo que ha sido mi vida, no sabe lo que me ha pasado, no sabe todo lo que me ha ocurrido. Porque esta es la edad donde muchachos con un futuro de Dios, que prometen ser hombres de Dios, mujeres de Dios, deciden amar el mundo, irse al mundo, y allá en el mundo el diablo les enseña que era mejor haberse quedado con Dios. ¿Le estará pasando a usted? Ahora veamos el desenlace. Un triste desenlace tuvo esta historia. El hombre que lo tenía todo para hacer una bendición, va a ver cómo termina. Capítulo 16, entonces dice que él conoció una mujer y se enamoró otra vez. Otra filistea. Se fue a buscar por algo que no se le había perdido. Entonces se enamoró y el hombre estaba tragado. Va a ver lo tragado que estaba. Tipo, esta es la imagen de un tipo tragado, tragado, tragado, que no piensa ni nada. Tarado, tarado. Tarado, tarado. Entonces vinieron los filisteos y le dijeron: si usted le descubre a Sansón el secreto de su fuerza, cada uno de nosotros, dice, cada uno le dará 1000 siclos de plata, versículo 5. Y entonces Dalila dijo: uy, papá, esa. Dijo: listo, yo se los descubro. Y entonces cogía a Sansón y lo acostaba en las piernas y le decía: papi. Papi, ay, qué lindo mango chingüe que hay. Mango, ¿por qué tienes tanta fuerza? Y entonces Sansón Le dijo, el versículo 7 le dice, si me atan con 7 cuerdas de mimbre verde que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y la vieja dijo, y lo cogió y lo durmió así, papi. Y el diablo no, que va ahí. Y la vieja fue, y se consiguió todo eso que él dijo. Y cuando ya lo había hecho eso, dijo, ¡Sansón a los filisteos! Y Sansón se paró. Y, y rompió todo eso. Y le dijo, ¡me engañaste! Le dijo la vieja. ¡Tú no me amas! Y yo, ya un hombre en sus 5 cabales dice, esta vieja me la quiere hacer. ¿Sí o no? Uno en sus 5 cabales dice, esta vieja está rara. Pero como el man estaba enamorado, y por lo general una persona enamorada, tarado. Por lo general, ¿no? A mí sáqueme, yo no soy un joven. Por lo general, bueno, en fin. Entonces, Dalila, otra vez, versículo 11. Entonces, otra vez cogió y lo durmió. Dijo, me vas a descubrir el secreto de tu fuerza. Y él le dijo, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, versículo 11, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y entonces lo durmió otra vez. Y fuiste, consiguió todo eso que dijo Sansón. Y cuando Sansón llegó, cuando ya lo hizo, gritó, ¡Sansón, los filisteos! Y Sansón paró, ¡prá! Rompió. ¡Prá! Y la vieja, ¡te engañaste! ¡Tú no me amas, Sansón! Y el Sansón, tarugo, porque estaba enamorado. Porque uno ya a la segunda, uno a la primera dice, no, es que ella es... Así, ah, ella tiene sus debilidades. Pero la segunda uno ya dice, le toca salir a correr. Pero cuando usted está enamorado, tarado. Bueno, entonces ella se puso allá a llorar toda la cosa otra vez. Y que él me engañas y que todo eso. Entonces, otra vez lo volvió a dormir. Mi pepecito pequeño. Oye, unos, dime el secreto de tu fuerza. Entonces él le dijo, versículo 13, él le dijo, si tejes 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca, y ella, y bueno, guedejas es trenzas, entonces ella cogió y le hizo 7 trenzitas, como tenía un mechero, Sansón, usted lo hubiera visto, era un mechero, una cosa, así, sí, le hizo, yo le vi las guedejas a Sansón, imagínese cómo era. Entonces le hizo las trenzas, se las clavó y se paró. ¡Sansón, los filisteos! ¡Sansón, los filisteos! Y se paró Sansón. Y eso, esa estaca hizo. Yo lo vi. Y se paró. Y este Sansón era más de buenas para Dios. En el versículo 16 dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La cantaleta de una mujer, hermano. Dios nos... Muchachos, todos de pie, vamos a reprender, vamos a orar. Dios nos libre. Porque ya el pobre con la filistea otra, se acuerda, 7 días llorándole. Dime la del acertijo, no me hizo lo del acertijo, tú no me amas, 7 días. Y ahora se encontró con otra peor. ¿Sí? No crean que todas las mujeres son así, muchachos. Amén. Hay unas que son peores. Y unas que son peores. Eso, Dios nos guarde. ¿Cómo será que dicen que su alma, esa expresión, su alma fue reducida a mortal angustia? ¿Usted puede imaginar ese pobre hombre? ¿Usted lo veía por las calles de noche? Vuelto nada el indio. Bueno. Y entonces tanto le dijo, que él le dijo, ay, mire, miren, de por Dios, ya. Lo que pasa es que yo soy nazareo desde niño. La fuerza está en el pelo. Si me lo cortan, pierdo toda la fuerza. Enamorado, tarado. Y ay, sí, bueno. Y entonces fui y le dijo a los filisteos, ahora sí me lo dijo, ahora, todos listos, que ahora sí me lo dijo. Y fue y lo durmió. Y, cantoncito, bebé. Y fue y lo durmió. Le mochó el pelo y entonces gritó ¡Sansón, los filisteos! Y Sansón se paró. ¡What! Le fue la puerta a Sansón. No podía ni pararse el hombre. Y llegaron todos los filisteos y ¡pam! Lo cogieron. Hasta ahí fue. Y mire, verso 20. Es triste esto que vi. El verso 20 dice: la última parte. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Cómo la ve? ¿Ah? Así empieza el desenlace triste de un hombre que tenía todo para hacer lo mejor que pudiera de su vida. Dice, él pensó que eso era jugar con Dios. Pero un día se despertó y ya Dios no estaba con él más. Y el verso 21 dice que lo cogieron, hermano, y le sacaron los ojos. Y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Entonces Dios se apartó de él y además de eso quedó ciego, amarrado y dando vueltas. Le sacaron los ojos. Lo amarraron a un molino y lo pusieron a dar vueltas en ese molino. Y esa es la mejor ilustración gráfica que uno puede encontrar de lo que le sucede a una persona que desprecia a Dios. Así termina, ciego, amarrado y dando vueltas. Pero no solo termina así, sino que el versículo 25 dice, ahí casi terminando también dice, y trajeron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Imagínense, el hombre nacido con el propósito de liberar al pueblo de Israel de los filisteos, ahora convertido en un juguete. Y como si fuera poco, y ya para terminar, dice, versículo 29 al 30, nos cuenta cuál fue el desenlace. Pero quiero que leamos el 30. Dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. O sea que él terminó suicidándose. Terminó suicidándose. ¿Usted puede imaginar una historia más triste que esta? ¿Cómo comienza? Un niño nacido por un milagro de Dios. Lleno de bendiciones del Señor. Pero un muchacho necio que despreció la bendición de Dios. Y cuando despreció la bendición de Dios, su vida terminó en el suicidio. Y quiere que le diga una cosa: Dios no lo quiera, ese es el fin de cualquiera de ustedes que desprecie la mano de Dios que se extiende bondadosa hacia ustedes. Un día van a abrir los ojos y ya Dios no va a estar más con ustedes. Y ustedes serán sus enemigos. Un día, cuando menos piense, estarán allá en el mundo, ciegos, atados de la droga o quién sabe de qué cosas, y dando vueltas en el mismo lugar. Diciendo, ¿yo por qué no avanzo? ¿Por qué las cosas no me salen? Porque es que parece que mi vida sigue un círculo vicioso. ¿Por qué? Terminarán siendo el juguete de alguien. Porque le voy a decir esto. Míreme aquí a los ojos ahora que le digo esto. Si usted no se consagra a Dios, usted se consagrará a otra cosa en la vida. Porque la pregunta no es... la pregunta es, ¿a qué estamos consagrados? Porque a algo nos consagramos siempre. A algo le entregamos nuestras fuerzas y nuestras vidas siempre. Míreme aquí a los ojos. A algo le entregamos. Usted se lo entrega a Dios o se lo entrega a cualquier otra cosa. Y si se lo entrega a Dios, usted será el esclavo del Señor. Pero si se lo entrega a otra cosa, será esclavo de cualquier otra cosa a lo que usted se entregue. Usted terminará siendo un juguete. Y Dios no lo quiera. ¿Por qué no? Terminará suicidándose. Podría ser. ¿Y por qué terminar así? Si hoy entendemos que nacemos con un propósito de Dios, ¿por qué terminar así si entendemos que tenemos un llamado a la consagración? No hay necesidad de terminar así. ¿Por qué terminar así si sabemos que contamos con la bendición de Dios con nosotros? ¿Por qué terminar así? No hay necesidad de terminar así. Si terminamos así, solo es porque nosotros queremos y porque nosotros lo decidimos. Al comienzo les dije que la vida es de decisiones. El drogadicto es un drogadicto porque un día decidió serlo. La muchacha que abortó, abortó porque un día decidió abortar. En un momento tomó la decisión. La gente que anda metida en terribles problemas, en una cárcel, muriéndose en un hospital, lo está haciendo fruto de una decisión que tomó un día. Pero ustedes hoy aquí, finalizando este tiempo, pueden decidir entregarle su vida a Dios. Y no se van a arrepentir. Cuando yo tenía la edad, muchos de ustedes, yo conocí a Cristo. Y viví y he vivido todos estos años para Dios. Y no soy perfecto y yo he tenido muchas caídas y muchas cosas de las que me avergüenzo. Pero de una cosa estoy seguro. Si volviera el tiempo atrás, a los 17 años otra vez, yo volvería a recibir a Cristo en mi corazón y volvería a vivir para Él todos los años como los he vivido hasta ahora. Porque vale la pena. Porque no hay mejor vida que esta. Y yo he tenido pruebas dificilísimas en mi vida y luchas dificilísimas en mi vida. Pero estando con Dios ha sido más lo bueno que lo malo que he tenido que vivir. Y lo que he vivido hasta ahora y lo que he logrado hasta ahora no es nada comparado con los años que vienen. Pero eso fue fruto de una sola decisión que yo tomé. Decirle a Dios, mi vida será para ti siempre. Fue la decisión de decirle no a las fiestas, no al trago, no a la droga, no a amigos que no me servían para nada. Fue la decisión de seguir adelante en la iglesia, en el ministerio que Dios me había dado, me ocurriera lo que me ocurriera. Y esa es la decisión que yo quiero invitarles a tomar, que tomen, perdón, cada uno de ustedes esta noche aquí. ¿Le va a dar su vida a Cristo? ¿Va a consagrarse a Él? ¿Va a vivir para Él? Esa decisión es crucial, porque ahí define lo que muy seguramente va a ser su futuro, lo que va a ser su hogar, lo que van a ser sus hijos. Es con esta sencilla decisión. Colóquense sobre sus pies.